tenían la primavera, todo el verano, todo el otoño. El invierno lo pasaste entre mis brazos, como me acuerdo. Tal vez tú ya no te acuerdas, pues te han besado ya tantos hombres. Y puedo estar seguro que no te acuerdas ni de mi nombre. Recuerdo que me decías, llorando, tantas cosas bonitas. Y hoy me voy dando cuenta que todo aquello era mentira. Dicen que todo se olvida, y en ti lo veo y de mí me admiro. Ya ves que ha pasado el tiempo, yo aún te recuerdo, yo no te olvido. ¿Bailamos? Que todo se olvida, y en ti lo veo y de mí me admiro. Ya ves que ha pasado el tiempo, yo aún te recuerdo, yo no te olvido.